Este es un recomendado del Top 20 Latinos. Tema recomendado, un éxito en el horizonte. Top 20 Latinos. 1, 2, 3, 4. Recomendado esta semana del programa Top 20 Latinos. Música de estreno para esta semana. Un éxito del futuro. El alfa, el jefe, el líder, el máximo exponente del dembow, celebra el éxito viral de su tema Go Go Dance. La canción es la nueva sensación mundial en la red social TikTok y su popularidad crece con el pasar de las horas. Go Go Dance pertenece al más reciente álbum de estudio del alfa que lleva por nombre Sabiduría. Su videoclip oficial se estrenó a inicios del mes de mayo y desde entonces no ha parado de ser tendencia en las plataformas digitales. Su ritmo contagioso y su letra llena de picardía la que han convertido en la nueva sensación viral de la red social TikTok. Actualmente, Go Go Dance ocupa la posición número 4 en el ranking global de TikTok y subiendo, esperando llegar al codiciado número 1. Desde España, Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, jóvenes y adultos se están sumando al Go Go Dance Challenge, haciendo suyos unos peculiares pasos de baile y haciendo lip-sync de su intérprete, el alfa, el jefe. La canción cuenta con más de 100 millones de menciones en TikTok y más de 20.000 reels en Instagram. Me siento muy emocionado y feliz de lo que está pasando con mi carrera en este momento. Lo estoy disfrutando porque cuento con la bendición de que cuando me tropiezo, regreso más fuerte, afirmó el alfa. Go Go Dance del alfa es la canción del género dembow más pegada a nivel mundial. Escuchemos música de estreno. El alfa, Chael produciendo Go Go Dance. Gastando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Gastando los cuartos como un charlatán, tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Go Go Go Dance, Go Go Go Go Dance, Go Go Go Dance, Go Go Go Go Dance, Go Go Go Dance, Go Go Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Go Go Go Dance, Go Go Go Dance, Go Go Go Dance, Go Go Go Dance, Go Go Go Dance, Go Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Go Go Go Dance, tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Yo soy un charlatán. Todas las menores como Leo me lo dan. Me paré pa' la nevera y todas las ropas se quitan. Amanecimos rapando y guayando fracatán. Las mujeres tan fit, me levantan el loco. A caco pelado, dos polvos de orinoco. Los tigres que andaban con ella no lo conozco. Le pedí 40 champañas y quedaron locos. Amanecieron todos en el apartamento mío. Le dimos pa' la playa el teteo y pa'l bote mío. Un reguero de tigres atrevío. Yo cuando se dan dos patrullas le que donde quiera hacerme un lío. Los cuartos que a mí me quedaban se gatán. Tirándolo pa' arriba pa' que baile Cocotán. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Baila, me, ay, ay, ay, ay, ay. Baila mi Go-Go Dance, brinca como Tarzán. Me encaramo arriba de ti, te como un plan. La bola es mi plan, claro que ese es mi plan. No te estás amateando como que son un ping-pong. Tómala donde Juan, y no le lo palote. Haciendo un cocote de giria pa' donde ve el cote. De Victoria sí cree, son locos la ley. Ella coge cachape y pali dólares. Se busca lo gata en Dior, también en Prada. Tiene un Richard Mille y una guaguela cuadrada. Bailando Go-Go, su cuarto no lo da. La mente de Poppy y el culo Go-Go. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Tirándolo para arriba para que baile Go Go Dance. Tirándolo para arriba.